Capítulo 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: Cuando encendieres las lámparas, las siete lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Y Aarón lo hizo así, que encendió en frente del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y expíalos. Y así les harás para expiarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos, y serán expiados. Luego tomarán un novillo con su presente de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás llegar los levitas delante del tabernáculo del testimonio, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando habrás hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para expiar los levitas. Y harás presentar los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los expiarás, pues, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son a mí dados los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo aquel que abre matriz. Helos tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito en los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos en los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que sirvan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio, y reconcilien a los hijos de Israel, porque no haya plaga en los hijos de Israel, llegando los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron de los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron de ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Y así vinieron después los levitas para servir en su ministerio en el tabernáculo del testimonio, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esto cuanto a los levitas: de 25 años arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo del testimonio, mas desde los 50 años volverán del oficio de su ministerio y nunca más servirán. Pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo del testimonio para hacer la guarda, bien que no servirán en el ministerio. Así harás de los levitas cuanto a sus oficios.